amor. Como Sagrado te lo cuenta, mi reina. Para ti. Como quisiera tener un instante contigo, poder formar parte de tus alegrías y en momentos tristes poder consolarte. Como quisiera sentir tu cuerpo junto al mío, respirar tu olor cada día que pasa y que mis sueños se cumplan de una vez. Pero cuando más anhelo, más lejos te encuentras, cuando más me enamoro es que menos existo en tu vida. Tendré que resignarme a amarte en silencio, aunque mi corazón es tan bruto y tan necio que no quiere entender, no quiere entender que solo soy un hombre que te espera, un hombre que te sueña. Solo soy ese hombre y nada más, y solo soy un hombre que te ama, que por ti da la vida. Pero tú ni te enteras, y qué más da que yo sea ese hombre. Un hombre que se esconde. Pero cuando más te anhelo, más lejos te encuentras, cuando más me enamoro es que menos existo en tu vida. Entre que resignarme y amarte en silencio, aunque mi corazón es tan bruto y tan necio que no quiere entender, no quiere entender que solo soy un hombre que te espera, un hombre que te sueña. Solo soy ese hombre y nada más, y solo soy un hombre que te ama, que por ti da la vida. Pero tú ni te enteras, que basta que yo sea ese hombre. Un hombre que se esconde y que vive por ti. Así que basta que yo sea ese hombre, un hombre que te espera, un hombre que te sueña.